La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. Periodismo. 60 minutos analizando los medios. 60 minutos analizando los medios. Arrancamos, bienvenidos a la cocina del periodismo, 11ª temporada, un programa realizado íntegramente por los alumnos de la Universidad de Palermo, coordinados por el señor Alejandro Di Giacomo. Mi nombre es Esteban del Campo Baú, enfrente mío está ella, la regresada, vuelta a la normalidad. Hoy no tiene fiebre, nada. Hoy no tiene mocos, nada, tampoco. Limpita. No estoy perfecta hoy, aparte voy a salir, entonces tengo que estar perfecta. ¿Otra vez? Pero ya saliste ayer. No. Bueno, sí. Laura Garzón, buenas tardes. Buenas tardes. Me estás creando una fama que salgo todos los días y no es así. Sí, no es. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno. ¿Qué tal? Linda tarde. Linda hermosa tarde para hablar del periodismo policial. Sí. Hoy te digo un día ideal para que la gente salga a matar a todos. Claro, el clima está. Clima pesado, húmedo. Oscuro. Señores, si están buscando el día perfecto para ir a matar, vayan. El crimen perfecto es hoy. El crimen perfecto es hoy. Bueno, y vamos a saludar a nuestra producción. Comenzamos por Emiliano Wibert, Matías López de Briñas, Carla Saucedo, Xavier Rodríguez, Matías Milmar, Jamil Ham, Rodrigo Marco Gliese y Antonella Cosenzo. Y saludamos a nuestro operador hoy, que es Pablo Quintas. De estreno, estrenamos sí, operador. Estamos estrenando hoy. Y, por favor, ver, se ¿qué? Pueden comunicar con nosotros. Esto es muy importante. ¿A dónde me comunico? Al blog. Sí, el blog también se puede comunicar. Y nos pueden ver y poder escuchar otra vez el programa y todo. No, lo no, que no nos pueden ver. No, porque si dicen que no pueden ver, no va a entrar nadie. Sí, es verdad. Bueno, nos pueden escuchar. Escuchar. ¿Lo que ya bastante. Es lacocinaalperiodismo.wordpress.com. Al mail, si nos quieren escribir, cocinaperiodismo@gmail.com. Nos pueden seguir en Twitter, que es @lcdp11. O nos pueden llamar al 4899-1647. O nos pueden dejar un mensajito en el contestador al 5197-5338. Ya, dije todo lo que tenía que decir. Descansá. Ya puedo respirar. Respira. Y mientras vos respirás, saludamos a Jamil Ham, ahí en la punta de la mesa. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo le va? Remera rugbyer. De Kingston. Viene de entrenar. Bueno, les cuento que hoy, en minutos nomás, vamos a hablar del cierre del News of the World. El diario inglés que tanto quería hablar Laura. Yo fui la que dije, eso tenemos que decirlo hoy. Y bueno, vamos a ver cómo lo analizaron los medios internacionales, más que nada, y qué dijeron sus medios, los que tiene Rupert Murdoch, el presidente de la empresa. Bueno, en un ratito estaremos con eso. Periodismo policial. Comencemos. Caso resuelto, caso sin atractivo, frase que se suele decir en las redacciones. Sí. Hoy en día, pero para hablar del periodismo policial tendríamos que remontarnos mucho tiempo atrás. Y esto no es nuevo, no crean que es nuevo el periodismo policial. No, por supuesto, no, nada es nuevo. Sí. Ya está todo inventado. Sí, ya todo, sí, es verdad. Pero tenemos que ir a 1835. Muy bueno. Blanco y negro. Sí, total. Imagen en blanco y negro. Mudo, o sea, no hay sonido. El New York Herald, Bennett empieza a innovar con recursos que después son los que van a tomar, por un lado, Pulitzer y Hearst, para hacer el conocido periodismo amarillo, del cual ya hemos hablado hasta el hartazgo. Todos deben saber. Y cuando estábamos leyendo, Laura me decía, ¿otra vez el periodismo amarillo? ¡No! Otra vez. Bueno, pero sí, personas. Es que todo nos remite a aquella época, porque también en ese momento, gran escritor, Edgar Allan Poe, dirigía la Graham Magazine, sí, donde publicó por primera vez en 1841 su ópera prima, Los crímenes en la calle Morgue, que digamos que fue el paradigma para el periodismo policial luego. Sí. Un gran referente, Edgar Allan Poe, que instaló los principios del periodismo policial. Y acá en Argentina, por en la década del 20, un diario muy prestigioso que tomó estos recursos, que fue el diario Crítica. Okay. ¿Qué fue lo interesante del diario Crítica? ¿Qué fue lo que hizo el diario Crítica? Lo nuevo que hizo. ¿Cómo innovó? Exacto. Dijo, bueno, vamos a llamar a poetas y escritores literarios para que cubran crímenes. Ah, claro, entonces, le tenía que dar el toque ahí, poeta. Entonces, claro, tiene una muy fuerte impronta literaria todo lo que se escribe a partir de ese momento en Crítica, porque lógico, un poeta que va al lugar del hecho a ver un cadáver, tiene otra visión, tiene sus textos tienen otro... El lenguaje es distinto. Sí, tienen olores, tiene texturas, sí. Y esto termina recién consolidándose con el boom de los años 60, uh-huh, con un crimen en particular que fue el crimen de Norma Penjerek. Norma Mirta Penjerek, una chica de 16 años, vivía en Floresta. El 29 de mayo de 1962 se va de la casa porque tenía que ir a la clase de inglés. Un día frío, nublado, húmedo como el de hoy. Uf. Se va de la casa a una clase de inglés. Los padres le dicen, no te vayas, mirá el día como está horrible, faltá. Y ella fue igual y desapareció. Y no se supo nunca nada. Hasta que recién 46 días después apareció el cuerpo en un terreno baldío de Lavallol. Hicieron una autopsia, vieron que estaba estrangulada. Uh-huh. Y a partir de ese momento empezó a tomar resonancia en los medios. Algo que hasta hace poco tiempo no pasaba. Y esto tiene que ver con una mujer que salió a hablar el 15 de julio de 1963 y dijo, yo sé quién mató a esta chica Penjerek. Lógicamente todos los diarios titulares. Claro. Y ahí este crimen empezó a estar en los titulares absolutamente todos los días. Y eso fue muy redituable, porque por ejemplo, Crónica, diario sí, Crónica, que bueno, antes no llegaba a vender 20.000 ejemplares, a partir de que empezó a poner en tapa, bueno, llegó a poner incluso fotos de unas orgías que supuestamente había, llegó a vender más de 100.000 ejemplares diarios. Diario Crónica, estamos hablando de los 60. Claro. Bueno, y si recurren al periodismo amarillo, es una mezcla porque es periodismo amarillo con periodismo policial. Y debería diferenciarse un poco lo uno de lo otro. Y también tiene mucho que ver con cuestiones más literarias. Podríamos llegar a hablar de la non-fiction. Claro, exacto. Tom Wolfe, Truman Capote. Sí. Más cercanos, Rodolfo Walsh con Operación Masacre, porque tiene la característica de... Bueno, en un momento se decía, si cuando vos empezás a trabajar una redacción, lo mejor que te puede pasar es que te manden a policiales, pues es donde aprendes a escribir. Claro. Aprendes a tener contacto con las fuentes. Es difícil escribir en una sección de policiales, me parece a mí. Hacer notas policiales es algo difícil y no creo que todo el mundo lo pueda hacer. No, hay una película que... Precisamente estaba viendo ayer a la noche. Ajá. Una película de 1998, película peruana, y ustedes van a decir, ¿y dónde voy a ver una película peruana del 98? No, señores, van a YouTube, está en YouTube subida, así que no tienen excusa. Ahora todo está en internet. Una película que se llama Tinta Roja, que tiene una historia muy interesante. Un pibe que está en la universidad y tiene que hacer una pasantía y se va a un diario muy sensacionalista de Perú. Ajá. Y la historia te cuenta cómo este chico que viene con toda la cuestión esta académica de las 5W y claro, este tipo de cosas teoría, se enfrenta a la realidad, ¿viste? Entonces hay un tipo de policiales que es muy viejo, estás como hace 40 años en el diario, y sí, le dice, mira, flaco, el chico venía con el librito de Vargas Llosa, ¿viste? Quería tener una idea muy, muy idílica del periodismo, y le dice, ¿viste alguna vez un muerto? No, la verdad que no. Y ahí lo llevó a ver muerto, allá a ver sangre. Y es muy interesante cómo se va curtiendo en esto del periodismo policial, que en realidad también es el periodismo general. Exactamente. Bueno. Y sí, es lo que es la carrera del periodismo en general, ¿no? Es de vivir la realidad. Que eso nos puede diferenciar un poco de lo que hemos venido hablando en los últimos programas sobre literatura. Y decíamos eso, que lo bueno, o sea, lo que nosotros hacemos es algo vivencial y nosotros somos los que vamos, bueno, nosotros, ya se dice nosotros como si yo fuera la periodista, no, bueno, los periodistas sí tratan de hacer y está perfecto. Y en policiales es algo que se ve y el lector lo puede ver más en la parte policial, yo creo, que a diferencia de las otras, por ejemplo, económico... No es algo que... Lo vivimos, pero no estamos diciendo, bueno, si me compro esto, entonces el IVA es no, tanto... No, son cuestiones más próximas. Claro, exacto. En cambio, policial es como, bueno, si salgo a la esquina, Te puede pasar. Sí, me puede pasar a mí, exacto. Bueno, para hablar de este tema estamos en comunicación con Rolando Barbano, es editor de la sección policiales de Clarín. Rolando, Esteban del Campo y Laura Garzón te saludan. ¿Cómo están, Esteban? Laura. Hola. ¿Cómo estás? Estábamos hablando un poco de esta frase famosa de caso resuelto, caso sin atractivo. Uh-huh. ¿Qué es lo que cautiva de los casos con finales inciertos? Y el caso con final no resuelto, por lo menos que la investigación judicial no pueda llegar a un buen puerto, en general mantiene vivo la intriga y el misterio en los lectores, ¿no? En el público en general. Es como un afrodisíaco que tiene la noticia policial, la no resolución. En general siempre decimos nosotros, cuando un caso policial, por más que sea muy interesante, el hecho en sí, digamos, supongamos un caso con mucho derramamiento de sangre, mucha pasión, pero que el asesino se entrega en el momento, obviamente es un caso que está destinado a ser flor de un día, ¿sí? A morir casi con el mismo nacimiento. Digamos que es casi como se podría hacer un paralelismo con lo que pasa con la literatura policial o con las películas policiales, donde al televidente o al público lo que lo mantiene atrapado hasta el final es saber qué fue lo que realmente pasó, ¿no? Con las noticias suele pasar eso también. Claro, y más allá del hecho delictivo en sí, ¿qué otros aspectos se deben tener en cuenta a la hora de escribir una crónica policial? La crónica policial vive del detalle, ¿no? Del pequeño cosa que puede parecer insignificante a grosso modo, pero que termina por ahí atrapando la atención del lector porque es lo que lo permite identificarse, ¿sí? Digamos, por ejemplo, cómo estaba vestida la víctima, cuáles eran sus gustos, supongamos musicales, qué es lo que había en su vida más allá del hecho de sangre en sí, ¿verdad? Estos pequeños detalles que son los que hacen una buena novela policial suelen ser los que hacen a una buena noticia policial, digamos, a contar bien una noticia policial, que es lo que permite que el lector se identifique, se enganche con la noticia. Uh-huh. Siempre la noticia policial tiene una carga de morbosidad, que es lo que atrae a una gran cantidad de público. Ahora, en este momento, a la espera de que se levante el secreto de sumario, donde empiezan a aparecer otras características a la hora de escribir una crónica policial, ¿en qué medida puede influir en la opinión pública este giro subjetivo que adquiere un caso? Habría que partir de un debate sobre la objetividad del periodismo, ¿no? O sea, una vez que la noticia policial está mediatizada, sí, que entra en los medios, sí. Empieza a tener una dosis de subjetividad que hace que la opinión pública, de una manera u otra, sea influenciada. Lo vimos, por ejemplo, con el caso de Solange Gravenheimer y Lucila Friend, que se resolvió esta semana, que la opinión pública como que terminó formándose una opinión sobre Lucila Friend durante el transcurso del juicio, donde una gran cantidad de gente pensaba que era culpable solamente por ver la expresión de la cara y decir, esta chica es asesina. ¿Sí? Claro. Sí. De alguna manera, obviamente, que el periodismo puede contribuir mucho a eso, porque siempre en una causa judicial hay millones de pruebas, y si uno le da mayor preponderancia, por ejemplo, a las que incriminan al sospechoso, uno está, de alguna manera, haciendo que el público se vuelque a pensar que esa persona es culpable, ¿sí? Si está bien o está mal es otra historia. También es cierto que el periodismo tiene que contar una historia, y al contar una historia necesariamente uno le va a buscar el costado más atractivo, y en general el costado más atractivo siempre es el que le apunta a la culpabilidad del candidato favorito, del sospechoso de siempre, digamos, en algunos casos, o en el caso de Lucila Friend, como que toda la gente estaba esperando conocer un poco qué era lo que le incriminaba, cuáles eran las pruebas de que esta mujer podía ser culpable. Este intercambio, digamos, de subjetividades entre el periodista y el lector, y esta condena mediática que se puede producir, ¿puede llegar a influenciar en algún momento la realidad jurídica? Bueno, muchas veces los jueces hacen referencia cuando llegan a una sentencia en un juicio oral que ha sido muy mediático. Sí. Suelen hacer una referencia a las presiones que han ido recibiendo por la exposición que ha tenido el caso. Ellos, obviamente, los jueces dicen que no son influenciados por la opinión pública, y de hecho, pero al mismo tiempo se quejan de que la opinión pública esté esperando algo de ellos. Yo desde el periodismo pienso que la publicidad de los casos penales es necesaria, ¿sí? Que es un acto más de alguna manera de gobierno, de administración de los poderes del Estado, con lo cual la gente tiene que enterarse qué es lo que ocurre en las salas de tribunales, porque también es una garantía para los propios acusados que se sepa qué es lo que pasa. Ahora, los jueces tienen que ser lo suficientemente profesionales y probos como para poder abstraerse de todo eso, ¿sí? Por algo son profesionales a los que se ha puesto en ese lugar de privilegio después de décadas de carrera. Sí. Entonces, ellos tienen que convivir con eso. Seguramente va a haber una influencia por parte del público, pero digamos que es parte de las reglas del juego y de la necesaria publicidad republicana de los actos del gobierno, en mi opinión. Claro, sí. Pero, por otro lado, ¿por qué crees que siempre que aparece una mujer asesinada, socialmente se sospecha de la pareja de la víctima? Digamos que en general es como una práctica que surge de la policía misma, ¿sí? El policía siempre busca al sospechoso más fácil, al sospechoso que mejor encaja por perfil en lo que ocurrió y que le permite resolver el caso de manera más rápida. Digamos, si fue una mujer, va a buscar primero que nada al marido. Sí. Si no tiene marido y la mujer era linda, va a buscar al vecino que le tenía ganas. Si la mujer fue apuñalada, va a buscar al carnicero porque sabe manejar el cuchillo. Son, aunque parezca mentira, son como costumbres policiales que muchas veces llevan a terribles errores y a terribles injusticias, ¿sí? También sabemos todos que la policía en general tiende más a perseguir al pobre, al humilde, al morocho, sí, al distinto, digamos. Al perejil. ¿Sí? Exactamente. Es como un ADN que tiene la policía, ¿sí? Y que a veces la justicia tiene la clarividencia para separar esto de lo que realmente es prueba verdadera y a veces se termina comiendo el sapo. Pero digamos que a partir de eso es que obviamente el periodismo va a reflejarlo, porque no olvidemos que el periodismo policial tiene como primera fuente al policía, ¿sí? Sí. El día hoy matan a una mujer en su casa y nuestra primera fuente va a ser el policía. Después hablaremos con el fiscal o con el juez del caso, pero muchas veces el fiscal o el juez del caso no toma contacto directo con la prueba que hay en la investigación hasta pasados 2 o 3 días. Y obviamente nosotros como periodistas tenemos que informar en el mismo momento, ¿sí? Si somos una radio o televisión, a los 10 minutos, media hora de conocer la noticia, tenemos que estar saliendo al aire. Y no podemos esperar a que la justicia empiece a separar qué es verdad, qué no. Tenemos que dar una primera información. Y ahí es donde muchas veces cometemos errores, involuntarios obviamente, pero son errores, de transmitir al público algo que termina siendo en realidad un reflejo de un prejuicio policial. Partimos de ese primer reflejo policial, y cuando ya está la primera información, después, ¿hasta qué punto, hasta qué lugar se puede llegar a indagar en la vida privada de la víctima o de los sospechosos también, sin caer en una violación de la intimidad? Y es un límite delgado. Creo que está en la ética un poco de cada periodista y también el condicionamiento que tiene la ética de ese periodista de acuerdo a la ética del medio. Lo pensábamos por el caso de, por ejemplo, Nora Dalmazo. Por eso mismo, digo, sí. hay un primer freno que siempre tiene que poner el periodista, ¿sí? Su ética personal, en cuanto a hasta qué punto avanzo y revelo. Sí. También el periodista está condicionado por el medio para el que trabaja, ¿sí? Si trabaja para un medio que le da mayor libertad o si trabaja, digamos, por ejemplo, para un diario sensacionalista. Si un periodista trabaja para Crónica, para Muy, para Libre, para Diario Popular, si uno va al jefe y le dice, mirá, yo me parece poco ético esto, le dice, mirá, nosotros vendemos diarios a partir de mostrar lo que nadie muestra, de mostrar, claro, la sangre, de mostrar la intimidad. Entonces, digamos que es complicado. El periodista tiene su propia ética, pero también tiene que acomodarse a la ética del medio. Yo creo que lo ideal es pararse en hacerse una pregunta que es, ¿cuánto es de interés público y cuánto es interesante? ¿Sí? O sea, interesante puede ser si, digamos, si una víctima, digamos, Nora Dalmazo, por dar un ejemplo, tenía 50 amantes, es interesante. Ahora, ¿es realmente de interés público eso? ¿Tiene que ver con su muerte? ¿Eso? ¿Hacia la causa? ¿Hacia la causa, claro, o hacia el chusmerío, claro, digamos? El interesante, digamos, siempre va a ser, ¿no? Cuando nos metemos en la intimidad de alguien siempre va a ser interesante. Igual lo curioso en ese caso es que la información no salió de la prensa, sino del marido en conferencia de prensa con el hijo al lado. Y bueno, digamos, cuando un caso se mediatiza mucho también, empiezan a darse situaciones donde gente común, gente que no está habituada a los medios, por ejemplo, sí, empieza a quedar sometida a la requisitoria periodística constante. Y a veces se cometen errores. Desde la propia familia de una víctima comete errores de no poner bien el límite de la intimidad, y a veces también esos errores se cometen a propósito para, en busca de algún resultado, como por ejemplo enfocar la investigación o a la opinión pública hacia un determinado perfil de sospechoso que no tenga nada que ver con quien verdaderamente cometió el crimen. Digo, lo que se puede pensar en un caso como Nora Dalmazo, García Belsunce, ¿sí? Donde vemos que quizás los que quedan más involucrados son los del círculo íntimo de la víctima, sí. Y a veces desde el círculo íntimo de la víctima se hace una exposición exagerada de intimidades como para alejar el foco de la cuestión de la sospecha sobre ellos, ¿verdad? Sí, hay una intencionalidad clara. Por ejemplo, nosotros recordábamos, por ejemplo, la familia García Belsunce con los Urtig y Bartoli en el living de Susana Jiménez o Solange Belone en la mesa de Mirta Legrand. Y hay momentos en que pareciera que la estrategia mediática es más importante que la estrategia judicial. Sin duda, hay muchos casos, como hablábamos, se juega una carta en la opinión pública, ¿sí? Sí. Una carta de si voy a zafar o no de la cárcel ante la opinión pública y a través de los medios, ¿sí? Uno obviamente como sospechoso va a apostar a que los medios influyan en la justicia favorablemente para uno, entonces van a intentar hacer este tipo de expresiones en los medios de comunicación. El problema es que los medios de comunicación también necesitan de ellos, o sea, yo quiero hacer rating con un caso y voy a tratar de tener a los protagonistas haciendo, mostrándome esto o hablando de esto o de aquello, con lo cual ya el límite ético empieza a complicarse cuando empieza a jugar contra los puntos de rating que puedo hacer o la cantidad de ejemplares que puedo vender, ¿sí? Yo quiero tener más rating, entonces tengo la foto de Nora Dalmazo desnuda en su cama, en su lecho de muerte, ¿y qué hago? ¿Lo muestro o no lo muestro? Y hubo un canal de televisión, por ejemplo, que lo mostró, apostó a tener más puntos de rating a cambio de tener menos ética. ¿Sí? Sí, lo hizo. A veces lo que se hace con los acusados es, si vos venís a mi programa a contarme tu versión del caso, yo no te voy a hacer preguntas que te pongan en una situación incómoda. Digamos, te voy a hacer una cobertura que de alguna manera te muestre ante la opinión pública como inocente. ¿Por qué? Porque a mí me conviene tenerte en mi pantalla, a mí me conviene tenerte almorzando con Mirta Legrand o en el living de Susana Jiménez. Sí. Ustedes si vieron a la familia Belsunce barra Urtig en el living de Susana Jiménez, se han dado cuenta que Susana les hizo una entrevista, por llamarlo de alguna manera, muy complaciente. Es que además le dijo, este es un tema muy apasionante. Y claro, porque digamos, eso lo que quería era apasionar a la gente, o sea, no le importaba obviamente ni la verdad, y mucho menos hacer un trabajo periodístico, o sea, quería mostrar como si fuera un protagonista de una novela. Claro. De alguna manera, lamentablemente, digo, el caso Belsunce se ha convertido un poco en eso, digo, se olvida la gente por ahí que hay un muerto, una persona, una mujer de carne y hueso que murió y se convierte en una novela, pero este se habría acostado con este o este para mí que le violaba esto o se era lesbiana o aquello y digamos, ya parece un culebrón más que un caso policial. Sí, bueno, Rolando, muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros y en cualquier otro momento te volveremos a llamar para que nos contestes algunas otras inquietudes que tengamos. Cuando quieran, ha sido un gusto. Chao, gracias. Muchas gracias. Era Rolando Barbano, editor de la sección policiales de Clarín. Bueno, esa música está, yo lo juro, es para... Para matarse. Es para como para pensar en el momento en que uno va a hacer algo malo. ¿Qué tenés pensado hacer? Ah, no sé, tuviste que saliéramos a matar. No podemos. No, yo dije, nosotros no. Dije que aprovechen este día ideal para matar. Ideal para matar. Piénsenlo. Nos tomamos un respiro del tema central, ¿qué te parece? Sí. Vamos a una columna. Por favor. Sociedad y Estado. Sociedad y Estado. Sociedad y Estado. El relato político. Yamil Ham, con sus páginas desperdigadas por toda la mesa. Con colores, tiene veo verde. Resaltador verde. Comentar el tema del diario. ¿Qué pasó? Como ya dije antes, el News of the World. Sí. El domingo publicó su última edición. El presidente de la empresa News Corporation, Rupert Murdoch, tuvo que cerrar el diario porque lo acusaron de escuchas ilegales a alrededor de 4.000 personas, entre celebridades del mundo del deporte, espectáculos y políticos. ¿Qué es New Corporation? La empresa de Rupert Murdoch. Es una compañía diversificada de medios de comunicación que se divide en 6 segmentos. Programación de cable de red, entretenimiento filmado, televisión por satélite de vía directa, diarios y otros en los que hay portales de internet, de noticias. No, les quedó espacio por cubrir. No, es como es el William Randolph Hearst de nuestra época. Bueno, se descubrió todo cuando The Guardian, que no es diario de él, informó que este periódico sensacionalista, el News of the World, había escuchado ilegalmente algunos mensajes recibidos en el teléfono de una nena, Millie Dowler, al parecer con la esperanza de obtener, digamos, desesperación en sus familiares para publicarlas en la primera página. Son escuchas ilegales, claro, a alguien que, un X, nadie. Sí, en realidad se lo acusa de más de 4.000 personas. Ah, más de 4.000 personas. Sí, sí, entre los que hay celebridades del mundo del deporte, espectáculos y políticos. Pero se descubre todo a partir de este caso. A partir del caso que publica The Guardian, sí, otro diario de Inglaterra. Después de este caso, hay un encubrimiento de James Murdoch, que es el hijo de Rupert, y presidente de la filial News International, que habría pagado $1.600.000 para comprar el silencio de esta víctima de escuchas ilegales. $1.600.000. Para las cifras que manejan. No. Escuchame, ¿querés mi silencio? Ponete, Murdoch. Más. Y bueno, consecuencias. El miércoles hubo nueve arrestados por eso. Sí. El miércoles el ex asesor de comunicación y jefe de redacción del diario, Andy Coulson, fue arrestado. A partir de esto, David Cameron, el primer ministro británico, prometió nuevas reglas en los medios y creó una comisión que investigará todas las denuncias de escuchas ilegales. Otro caso, Murdoch, el presidente de la empresa, se bajó el miércoles de la compra de BSkyB, otro canal de televisión del que ya tenía el 39% de las acciones. Iba a comprar el 69% y se tuvo que... No, me fallaron los números. Iba a comprar el 69%. Pero está bien, dijo no, mejor escondamos la cabeza un poco. Sí, mejor ya no, bajemos perfil. Y jueves, el ex director ejecutivo del diario, Neil Wallis, persona detenida, entre otros periodistas. Y hoy, al mediodía, digamos, la consejera delegada de Murdoch, Rebecca Brooks, renunció a la empresa. Y bueno, también... ¿Por qué se sabe? Porque estaba ahogada con la cantidad de demandas que les deben, claro, haber hecho a todos los periodistas. Todos los periodistas del diario. En ese lugar. Está bien, pero una cosa es decir, no, mira, yo me voy de acá porque no comparto, y otra cosa es decir, yo me voy de acá antes que me agarren a mí. Yo creo que es la diferencia. Claro. Pero como, bueno, chao, me voy. Claro, es que acusan a todos, desde los periodistas, sí, hasta Rebecca Brooks, sí, hasta, lógico, Murdoch. Obvio. Están todos acusados. ¿Qué dijeron los medios? Sus diarios, The Sun, The Times, The Sunday Mail, The Courier Mail, son algunos de sus diarios. The Courier Mail fue bastante objetivo con el tema. Sin acusarlo de nada, no le da la razón. The Times, por otro lado, publicó varias, pero no lo culpó a Murdoch. Y bueno, los diarios internacionales reprodujeron en realidad lo que decían estos diarios de Murdoch. Y bueno, un diario muy antiguo que cerró, 168 años tenía, un empresario multimillonario que está siendo apretado por la justicia. Y como siempre, hay unos pocos que se llevan tanto, y para tantos dejan muy poco. Y mucha gente sin laburo. Pues la verdad, más allá de la gente que participó de hechos delictivos, hay muchos pibes que están trabajando ahí, no tienen nada que ver. Bueno, Yamil Ham, gracias. A ustedes, chicos. Nosotros vamos a una pausa y enseguida volvemos con más La Cocina del Periodismo. 93.9 Titulares. Noticias del medio. Noticias del medio. Periodismo en la era digital. El periódico sensacionalista londinense News of the World, con 168 años de historia que lo contemplaban, y comprado por Rupert Murdoch en 1969, publicó este domingo su último ejemplar a causa de tener pinchados los teléfonos de celebridades, políticos, deportistas y ciudadanos anónimos para obtener información de manera ilegal. Periodistas convocan dos huelgas en forma de protesta. Los periodistas de la BBC de Londres realizarán dos huelgas para protestar contra los despidos que planea esa empresa por recorte presupuestario. Las mismas tendrán lugar el día de hoy y el 29 de este mes. Celebración en la Universidad de Madrid. El Aula Europea de Periodismo, perteneciente a dicha universidad, organizó en taller el segundo curso de Periodismo Digital y Redes Sociales, dirigido a profesionales y alumnos del mundo de la comunicación. Dicha clase contó con la colaboración de la red social Twenty, el periódico digital LaInformación.com y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Asesinan a periodista en Honduras. Neri Jeremías Orellana, director de una emisora comunitaria, fue asesinado el jueves por un grupo de sicarios en Lempira, oeste de ese país. Según autoridades locales, la causa de la muerte fueron los disparos. Periodista que demandó Strauss-Kahn niega estar desequilibrada. El exdirector del FMI, Fondo Monetario Internacional, que desde el 1 de julio está en Nueva York con libertad condicional sin fianza, ha mantenido siempre que los hechos de los que lo acusa la periodista francesa Tristan Bannon por intento de violación son imaginarios. El pasado lunes presentó una querella contra ella por denuncia calumniosa. Golpean a periodistas en un reclamo por reformas. Al menos 10 personas, 9 de ellos periodistas, resultaron heridas hoy cuando la policía de Jordania intentó frenar peleas entre manifestantes leales a la monarquía y grupos opositores que reclamaban reformas. Era Emiliano Weaver y Matías. Te quedaste como pensando. No, claro. Nos estamos acomodando. Sí, un momento, porque hubo un cambio de auriculares, estamos de todo bueno. Luchando con auriculares. Matías Milmar y Emiliano Weaver, repito. Bueno, y seguimos con nuestro tema del día. Periodismo policial. Periodismo policial. ¿Por qué decimos esto? Uno, porque queríamos, como siempre. Dos. Siempre la primera justificación. ¿Por qué hablamos de algo? Porque es eso. Sí, no vamos a hablar de algo que no queremos. Entonces. No, bueno, a veces sí. Sí, hay. No, yo voy a zafar. El día que viene zafo. Porque claro, me quieren hacer hablar de deportes y no voy a hablar de deportes. No quiere hablar de deportes. Bueno. Y Solange. El caso Solange. Ese ha sido el último caso más... Resonante, sí. Sí, resonante. Y la absolución que le dieron a Lucila Friend, la primera y principal sospechosa de haber asesinado a Solange. Y en el martes, sí, el martes fue la sentencia. Y absolvieron a Lucila por falta de pruebas. En un fallo unánime. A diferencia de lo que todo el mundo creía. Todo el mundo. Y es verdad lo que decíamos, lo que hablábamos ahora con Barbano, que él decía la condena social. Sí, y la juzgaban era por la cara que tenía. O sea, cada vez que hablaba, no, está seguro que la mató, seguro. Sí, porque en realidad, para encontrar un culpable también, cualquier motivo también, es bueno. Dice algo. No, esta está hablando, mirá qué tranquila que habla. Sí, sí, esta, sí, sí. Seguro sí. Que es asesina. O si dice, no, mirá qué fusiva, hasta que queremos, está como que no, que está mal. Entonces también es culpable. Entonces siempre hay motivos como para declarar culpable a alguien. Claro, y la verdad es que la justicia es la que dice al final. O sea, lo que la justicia dice es que la persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Y en este caso la justicia fue en contra de lo que mucha gente creía. Exactamente. Pero la razón de esto fue por la falta de pruebas. Incluso se dice que los jueces cuestionaron la investigación que se llevó a cabo durante el caso. Pasa que muchos de las personas involucradas en la investigación habían médicos forenses que decían que Solange había muerto en la mañana, otros salieron después a decir que no, que era en la tarde, no, que en la noche. Bueno, al fin, ¿a qué hora murió? Porque de eso también se basaba la defensa de Lucila. ¿Y a qué hora murió? ¿Y a qué hora murió? No se sabe, porque todos están diciendo que era diferente hora. Entonces, ponele, no sé. Dile. Ponele 3 de la mañana. Por ahí. Listo, ya. Hundido. 3A. Listo. Ahí está. Y bueno, este es el caso más resonante y vimos aparte como los periodistas se meten en la vida de la acusada, de la mamá de la víctima, de la madre, bueno, digamos que la madre de la víctima es una de las que dice que Lucila sí es o sí. Culpable. Sí, sí, sí. Ella dice que aparte le gritaba, dice, en el fallo que se le decía, asesina, te vas a quedar con esto en tu cabeza, no sé. Sí, un poco más fuerte. Sí, bueno, entiendo que quieras bajar el nivel, pero fueron duros. Sí, sí, sí, la verdad, sí. Y además ella decía, y llegó ella, Lucila, como una estrella de cine, saludando a todos. Viste, y era una cosa medio surrealista eso. Era medio raro, era como de película el caso, parecía. Y a mí me parece acá en Argentina, a diferencia que, por ejemplo, en Colombia, se habla mucho de los casos particulares de asesinato, por ejemplo, como Belsunce, Solange, y es muy de la persona. En cambio, por ejemplo, en Colombia, creo que jamás he visto una noticia en la que hablen del asesinato de una persona. El caso tal, claro, por ejemplo. Que uno diga el caso, no, nunca. Es muy distinto, a mí eso es una de las cosas. ¿Y pero cómo se informa? Por ejemplo, un caso similar a lo que el caso de Lucila y Solange. Pasa que allá no hacen eso, o sea, no lo hacen, porque lo que está en la agenda mediática, sí, siempre son los atentados que pasan, ya sea por bueno, los sí, guerrillas. Hay otra realidad, la verdad, en Colombia es otra cosa. Es otra cosa. Entonces allá, obviamente, van a dar la noticia de una masacre a 30 campesinos en el corregimiento de no sé dónde, y sí, le van a dar más importancia a eso que si asesinaron a una persona al lado de mi casa. Eso es lo que es terrible, eso, sí, pero es como terrible. Naturalizar la muerte, claro, digamos, hasta que no mueran es 30 verdad, personas. Es algo terrible que lo que hemos dicho, que yo lo digo por lo que soy colombiana, digo, nosotros ya estamos acostumbrados a escuchar, no, bueno, secuestraron a 20 personas que iban de paseo a la playa. Sí. Y te pasan esa noticia un minuto y el siguiente minuto es masacre de 40 campesinos no sé dónde. Y van pasando y nunca. Vas a escuchar, no, asesinaron a la señora que vendía tal, no sé dónde, aquí en la esquina. No, nunca lo vas a escuchar. Entonces, para mí, es algo, lo que dices tú es verdad, es una realidad totalmente diferente. Y también es una realidad diferente para el periodista que tiene que cubrir eso. Exactamente. Y es... Es mucho más riesgoso. Obviamente, el peligro que corre el periodista es otra cosa y es otro nivel en el que se está enfrentando el periodista. Y no sé si existe como el periodismo policial allá, o sea, como lo vemos acá nosotros. Es muy distinto. Para mí es algo que me llamó mucho la atención cuando llegué acá y empecé a estudiar periodismo y empecé a ver las noticias de acá y yo decía, ay, no puede ser que vea. El primer año era todo lo de Belsunce, entonces claro, era todo el tiempo y yo decía, pero bueno, otra vez. No, y ahora salió el esposo y el hijo y el no sé qué. Yo decía, pero bueno, no hay otro tema, siempre es el mismo. Y me doy cuenta que no, que es otra realidad. Justamente eso, es otra realidad. Es que tiene una metodología también que viene desde del folletín, de la novela, ¿viste? Por entregas. Exacto. Y cada día van apareciendo alguna cosita más. Y también si no aparece nada, siempre se le busca una forma. Claro. Yo me acuerdo, por ejemplo, lo que fue el caso de Nora Dalmazo. Cuando, sí, por ejemplo, una de las noticias era... una infografía sobre la vaselina que había al lado de la cama de la hija, ¿entendés? Tipo, Dios, decían, ¿por no. qué tiene una vaselina? ¿Qué prácticas extrañas ¿Qué está haciendo? ¿Viste? Y al final el tipo después salió y dijo, no, ya tiene que tomar porque tiene claro, tránsito lento, cualquier cosa cualquiera. Pero como que hay una intención también de enfocar la noticia desde diferentes planos. Claro, y no sé, a mí me parece que eso es como... tratar de sí o sí buscar una noticia en algo que no es una noticia, o sea, que termina no siendo una noticia y el público se acostumbra a que cualquier cosa que le están dando... Es un hecho noticiable. Claro, que es algo muy importante. Sí, los casos policiales acá lo he visto, por eso digo, no lo conozco tanto porque no lo viví siempre, pero me doy cuenta que acá lo que decía Urbano es verdad, son muy detallistas, es... La cosa más chiquitica que puede tener el caso. Chiquitica que puede tener el caso. O el zapato que tenía puesto ese día. O. Porque ese día fue 2 minutos antes a comprar las medialunas. Eso. Bueno, yo me acuerdo un congreso de FOPEA del año 2010. Que hubo una charla acerca de volver a las fuentes en el periodismo policial, de la cual participaron prestigiosos periodistas policiales. Uh-huh. y hablaban y mostraban también ejemplos de lo que es la prensa en el interior del país, algo de lo que quizás nosotros no estábamos acostumbrados. Muy acostumbrados. Uh-huh. Y había también un manejo bastante similar. Porque, por ejemplo, mostraban, me acuerdo, había una nota que estaba estructurada en base a lo que hablaban los presos, pero que no tenían que ver con el caso para de los que estaban siendo investigados. Ajá. Entonces decían, bueno, los presos... Y esto salía de las escuchas que hacía la policía. Claro. Entonces decían, bueno, los presos hablan de la madre, de fútbol y de sexo. Entonces te iba poniendo las conversaciones de que tenían los presos con... Claro. Es verdad, los recursos que tienen los periodistas para relatar y dar a conocer un hecho... dependiendo de la realidad que viva y de dónde se esté trabajando. Si se trabaja en el interior, bueno, va a ser distinto. Si se trabaja en una ciudad importante y una capital como lo es Buenos Aires, va a ser otra cosa. Y dependiendo de la realidad del país también. Pero digamos que, de todas formas, hay algunos recursos que son utilizables por todos. No importa dónde estés. Ah, sí, seguro. ¿Uno va a recurrir a eso sí o sí? ¿O no? No necesariamente, pero te vas llevando. ¿Cómo haces para mantener un tema candente? Claro, hay que ser recursivos en ese aspecto. Tenés que ir por esas ramas. Sí. Los amantes de Norita, la remera de yo no me acosté con Norita, ese tipo de cosas. Sí. Pero bueno, esta semana ocurrió este episodio con Solange y Lucila. Lucila libre. Lucila libre. Ya ¿Y quién, quién mató a Solange? Y entonces ahora ese es el problema. Era lo que decía, yo veía a Lucila cuando la entrevistaban en diferentes programas de televisión. Y ella decía, le parecía terrible que la estuvieran acusando a ella y que en realidad el asesino estaba libre y que debería estar riéndose de lo que le estaba pasando a Lucila, de todo lo que estaba... sufriendo y su familia por el acoso del... Claro, ella decía, hasta ahora se encargaron solo de investigarme a mí. Claro. Ok, listo, soy inocente. Ahora investiguen a otros. Claro, y será como una pérdida de tiempo todo lo que hicieron. O sea, si era inocente y todo lo que duraron para decir que era inocente incluso. Y ahora... ahora perdieron mucho tiempo. Me parece que se pueden haber perdido, detalles sí. Durante todo este caso contra Lucila. Digamos que también hay una carga social muy importante con respecto a la inocencia o culpabilidad de Lucila. Porque nosotros estamos hablando pensando en términos más académicos sí. Del periodista. Pero la verdad que hoy por hoy la comunicación tiene un ida y vuelta muy significativo. Uh-huh. Ya no es lo que dice el medio, el público lo toma tal cual es, sino que hay un intercambio. Sí, es verdad, un feedback entre el lector y el periodista. Para hablar de esto, estamos en comunicación con Gustavo Carabajal, periodista de Policiales de la Nación. Gustavo, Esteban del Campo y Laura Garzón te saludan. Buenas tardes. Esteban, Laura, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por atendernos. En principio quisiéramos saber si es cierto esto de que la sección policiales, al menos en gráfica, es la que permite una mayor creatividad a la hora de contar una historia. En realidad la creatividad está dada por los hechos. Sí. Los hechos policiales son tan crueles y tienen tanto que ver con la realidad misma que... lo único que tiene que hacer uno es contar lo que ve, lo que percibió en definitiva por sus sentidos, lo que olió, lo que escuchó, todo eso. Entonces, lamentablemente es lo más duro, es lo más crudo, es la vida misma. Eso es lo que son los hechos policiales. Hace unos años, allá por el 2003, sí. Una encuesta realizada por el Ministerio de Educación había revelado que lo primero que leía la gente y lo que más leía la gente de los diarios eran las páginas policiales. Eso tiene que ver también con el morbo que despiertan ciertas historias, de repente como fue el caso García Belsunce, el caso Dalmazo y otros hechos también que hubo, ¿no? Sí. Claro. Y si un caso se resuelve y se declara inocente a quien se en un principio se había dicho que era culpable, en este caso, Lucila Fren, por ejemplo, ¿cambia la opinión pública o sigue o persiste lo que ya se había dicho? No, lamentablemente, Laura, la mochila que va a tener Lucila Fren el resto de su vida, la condena social la va a llevar a pesar de que el tribunal la haya condenado, la haya absuelto, uh-huh, en el caso de Solange, ¿no? Y en eso tenemos que ver mucho los que trabajamos en los medios de comunicación. Es una autocrítica que debemos hacernos, porque no se cubre bien los casos judiciales. Se levanta de lo que decía nada más que un periodista que fue a casi todas las audiencias. Uh-huh. Y hay que leer el expediente, hay que ir a los juicios antes de hablar. Yo me había interiorizado del caso, si bien no fui, solamente fui a una sola audiencia, pero yo, hablando con una fuente directa del caso, ya pude saber que Lucila no tenía nada que ver y que iba a ser declarada absuelta. Y en esto tiene mucho que ver, insisto, el morbo y cómo tratan los medios a los casos policiales. Sí. Ustedes recién hablaban de que era la más creativa, uh-huh, es la más real, y tiene mucho que ver el morbo. Imagínense ustedes esta situación. Dos chicas de clase media alta, que vivían solas, y una de ellas aparece como la principal acusada de haber matado a la amiga a puñaladas, porque en su momento se hizo eco de lo que dijo la familia, de que aparentemente Lucila quería tener una relación, un tipo de relación con Solange que ella rechazaba. Uh-huh. Entonces imagínense cómo la mancha que le queda a Lucila, y el morbo que esto genera en la gente y el interés que despierta esto en la opinión pública. Ahora, ¿puede ser que a veces se confunda y el periodismo policial empiece a competir con la justicia en el esclarecimiento de algún caso? Es que a veces, lamentablemente, vamos un paso adelante de la justicia. Me ha ocurrido en la investigación del asesinato de José Luis Cabezas. En muchos casos el periodismo serio va adelante de la justicia por un detalle claro y sencillo. La gente ya no confía en las instituciones, me refiero a la policía y en la justicia. Confía más en los periodistas a la hora de contar ciertas cosas. ¿Y crees que...? Yo tuve que declarar muchas veces como testigo, sí, de cosas que me han contado sobre investigaciones, a partir de cosas que me han contado personas que tuvieron que ver con ese hecho como testigo. Ajá. Y no se animaban a contarla. Entonces tuve que ir a declarar yo y blanquearlo. Primero en la cárcel y después escribirlo en el diario. ¿Y crees que, es muy frecuente que el periodista llegue a tener más datos y más cosas concretas que la policía? No es muy frecuente, pero sí común. ¿Pasa? ¿A ti te ha pasado eso? Sí. Totalmente. Sí, absolutamente. Les pongo un ejemplo. En el verano este que pasó, no, el anterior, ajá, en la zona del Abasto matan a un taxista, José Luis Rodríguez, y en ese caso el hombre llega a dar por radio el número de la patente del auto en el que le habían disparado. Ese automóvil aparece abandonado en el callón de estacionamiento de un supermercado en la zona oeste. Y resulta ser que pertenece a un abogado, Rómulo Germán Barbey, que es un abogado que tiene estudio en la zona de Loma del Mirador. Hasta ahí la investigación judicial en concreto. La cuestión es que a mí, por una persona que conoce a Barbeito, me llega la información de dónde estaría escondido. Barbeito, es más, sigue prófugo. Yo fui a declarar, lo escribí en el diario, fui a declarar después a la justicia. En este caso la justicia no hizo nada, Barbeito sigue prófugo. Y cuando me pongo a investigar ahí en la zona de Loma del Mirador, para ver dónde está y para tratar de ver los negocios que tenía, la respuesta que recibo de gente muy importante es: no te metas, es muy pesado. Pero bueno, la curiosidad sigue, y bueno, en algún momento yo sé que voy a escribir algo que le va a permitir efectivamente que la policía, o bien está protegido por la policía. También, sí. Dándole los datos a la policía y la policía lo protege. No puedo descartar esa posibilidad. Este hombre está ligado a las estafas a compañía de seguro con el tema de los rompehuesos, como puso al descubierto en su momento la película Carancho, sí, claro, con Ricardo Darín. Bueno, es gente muy poderosa, que compra muchas voluntades. Bueno, ahora estábamos hablando de las situaciones, pues, como delicadas que hay en Colombia y en México, por ejemplo, para los periodistas, el riesgo que deben correr siempre. ¿Cuáles son los riesgos para un periodista que se dedica a temas policiales acá en Argentina? Mira, para mí, más que el riesgo físico de vida, en mi caso, el temor que tengo siempre es el de involucrar a alguien inocente en una nota que uno está escribiendo sobre un determinado caso. Sí. Uno tiene que ser muy cuidadoso cuando nombra a una persona que está sometida a una investigación judicial. Uh-huh. Por ejemplo, el tema de ganar con modelo ahora, de que salió de Dayana Antivero. Sí, sí, sí. Todo el mundo se la da como responsable, como mula del narcotráfico. Y la verdad que lo que se sabe es muy poco. Uh-huh. Después las autoridades dijeron que en la vida Dayana había colaborado como en la logística de la banda. Uh-huh. O sea, ya estamos sacándole el hecho de que era mula del narcotráfico. Claro. En la casa de ella no encontraron nada de droga. La droga la encontraron en el domicilio de dos dominicanas y de un nigeriano. Uh-huh. En la calle Austria y en la calle Porredón, la Avenida Porredón en la capital. Sí. A ella la vinculan por una serie de cruces telefónicos. No vaya a ser que termine desvinculada del caso, ¿no? Sí. Ahí es donde uno trata de ser, a eso le tengo más miedo, ¿no? Lo que ocurre con Lucila, o en este caso donde hay una condena social y mediática también muy importante, ¿esto puede entorpecer la causa judicial o llevarla por un lugar que del cual no tendría que ir? Y pasó con el caso García de Sunce. Yo creo que la presión de algunos medios hizo que, apoyadas, ¿no?, por y ventiladas, impulsadas por el fiscal Diego Molina Pico, hizo que haya una condena social contra la familia de García de Sunce por el asesinato de María Marta. Eso no se lo van a poder sacar encima, pese a que todas las pruebas físicas o la coartada más débil la tenía un vecino de Cantre Carmel y no precisamente Carrascosa o García de Sunce. Entonces ahí los medios también colaboran en esta especie de psicosis que se genera. Linchamiento social. Sí. Claro, y después, por ejemplo, ¿y la víctima cómo sale de eso? Vos te referís a la... A los que son víctimas de este linchamiento. Al sospechoso. No, no pueden salir nunca. Hay que irse al país como Lucila. Como Lucila, sí. Totalmente. Sí, es una responsabilidad. Sí, no hay que poner menor duda. Bueno, es muy difícil salir de esa condena social impulsada. Te ha dicho muchas veces por los medios. Nosotros tenemos que ser... hay que hacer una autocrítica y creo que hay que ser más responsables con el manejo de la información. Claro, se hace una responsabilidad periodística. Gustavo, muchísimas gracias por esta entrevista y te estaremos llamando en otra oportunidad cuando nos surja cualquier inquietud. Bueno, a sus órdenes y un placer. Muchas gracias. Era Gustavo Carabajal, periodista de Policiales de la Nación. Bien. Ya se nos termina. Sí, se me poquito pasa tiempo. Y yo sé que vos querés decir la producción. Queremos mandarle primero un beso grande a Claudia Piñeiro, con quien íbamos a hablar, pero por problemas de señal, sí, de logística. De logística no lo pudimos hacer y en algún momento ya vamos a charlar con ella. ¿Vos querés nombrar a la producción? ¿Querés decir sí, algo? Sí, quiero saludar a nuestro operador de hoy, que fue Pablo Quintas. Muchas gracias. Saludamos a toda nuestra producción: Emiliano Weber, Matías López de Briño, Carlos Saucedo, Xavier Rodríguez, Matías Milmar, Jamil Ham, Rodrigo Marco Gliese, Antonella Cosenzo. Paso. Paso, sí. Domingo. ¿Cuándo van en verano? Así. Bueno, bueno, nosotros. No, yo no. El viernes me pego el faltazo. No voy a estar acá, pero los voy a dejar en muy buenas manos. Va a ser un programa increíble, no se lo vayan a perder. Así que no se lo pierdan el próximo viernes a las 17 horas. Mi nombre es Esteban del Campo Baú. Laura Garzón les habló. Hasta el próximo viernes con La Cocina del Periodismo. Que tengan un lindo fin de semana. Chao. We'll be right back.